Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su reuma? Muy bien. Caramba, señor juez, me alegro mucho. ¿Qué cosa? ¿Usted se alegra de eso? Claro. ¿Me dice usted que sigue muy bien? No, el que sigo bien no soy yo. ¿Y quién es entonces? El reuma. Ah, no, entonces lo siento, señor juez, lo siento. ¿Qué lo siente? ¿Usted tiene reuma también? No, no. Entonces usted no lo siente, el que lo siente soy yo, que soy el que lo tengo. Bueno, señor juez, lo que yo quiero decir es que me da mucha tristeza eso de saber que usted tiene reuma. Ah, vamos, eso era lo que usted me quería decir, ¿verdad? Claro que sí. Póngase un peso de multa por guataca. Pero óigame, señor juez. No, no oigo nada. A ver qué caso tenemos hoy. Un billetero que viene acusado por dos personas. ¿Qué fue lo que hizo? Parece ser que engañó a una de ellas en la venta de unos billetes. Pues llame entonces lo complicado en ese billeticidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, ¿quién es el acusado? El acusado es Rudecindo. Oiga, ¿cómo va usted a decir que el acusado soy yo, hombre? El acusado es usted. No te moleste, Rudecindo, que ya perdiste, viejo, ya perdiste. ¿Cómo que ya perdió? Claro, señora, aquí no gana el que acusa primero. No, señor. Aquí gana el que tiene la razón. ¿Seguro? Segurísimo. Entonces no me conviene ese juego, mi chico. ¿Cómo que no le conviene? No, mejor vamos a jugar, caballero, ustedes no han jugado burro brincado nunca. ¿Qué burro ni qué brinco? ¿Usted es el acusado, sí o no? Sí, digo, espérate. ¿A ti te conviene que yo sea el acusado? A mí no me conviene ni me deja de convenir. Lo que tiene usted que hacer es contestar la verdad. ¿Qué cosa? ¿Lo que yo tengo que hacer es contestar la verdad? Sí, señor. ¿Y eso te conviene a ti? Eso sí. ¿Qué fatalidad, tú puedes creer que a mí no? Ah, no. ¿Y eso por qué? Porque la única vez que fui a un juzgado y dije la verdad, me pusieron 180 días. No me diga, ¿de verdad que le echaron 180 días? ¿A quién? ¿A quién va a ser el Tres Patines? ¿A usted? No. ¿Tú sabes cuándo me echaron a mí? ¿Cuánto? 180 días. ¿Y eso no es lo que digo yo? No, chico, no trate de tupirme. ¿Cuántos días dices tú que me echaron a mí? 180. ¿Y cuánto digo yo, chico? 180 también. ¿Y 180 y 180 cuántos son, chico? 360. Quítale a 360 los 180 que dices tú, ¿cuánto queda? 180. ¿Eso no fue lo que te dije yo? Sí. ¿Entonces qué tú quieres, que me metan más por gusto? Póngale a Tres Patines 180 centavos de multa, secretario. ¿180 centavos? ¿Y eso por qué, chico? Porque me da la gana. Ah, bueno. Usted viene siempre haciéndose el bobo para que yo le coja lástima, pero eso se va a terminar. ¿Qué cosa, chico? Eso de que usted venga haciéndose el bobo. ¿Y tú no vienes haciéndote el bobo también? No, señor. Yo nunca vengo haciéndome el bobo. Ah, ¿tú vienes bobo ya? Póngale 180 centavos más, secretario. Pero óyeme, viejo, ven acá. ¡Cállese la boca! Oh, María, bendito, así gana cualquiera. Fuese dinero. Cállese. Ah, ¿no quiere que le ponga más dinero? Póngale 10 días. Bien. Oh, María. ¿Qué? ¿No le gustó? Consígueme una Semana Santa, una cosa. ¿No le gustó? Sí, ¿cómo no me va a gustar? Ah, bueno. Está equitativo, está bien. Dígame, Nananina, el acusado es Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor juez, aunque usted le parezca mentira, Tres Patines estafó otra vez al bobera este que está aquí. Por una cuestión de orden, Nananina, y sin que esto sea llevarle a usted la contraria. ¿El bobera ese soy yo? Claro que sí. ¿Y qué le pasó? ¿No quedamos que usted venía a defenderme a mí? Claro que sí, que yo vengo a defenderlo a usted. ¿Y para defenderme a mí empieza usted por llamarme bobera? Naturalmente, Rudecindo, porque para dejarse engañar como se dejó engañar usted hay que ser muy bobera, muy guanajo y muy comejaiba. ¿Usted no cree, señor juez? Hombre, desde luego que sí, pero todo eso lo dice usted para defenderme. Sí, Rudecindo, para defenderlo de verdad. Pues mire, no me defienda de verdad y atáqueme de mentira que me es más negocio. Váyanse ya. No te metas en esto, que ahora estamos hablando nosotros. ¿Cómo no me voy a meter, secretario? Dígame. Póngale 100 pesos de multa. No le haga caso, secretario, hazme el favor. 100 pesos más. Hazle caso entonces, viejo, anda. Pero mañana mismo abro un juzgado particular para juzgar a mi caso yo mismo. Usted no puede haber juzgado ninguno, Rudecindo. ¿Por qué, doctor? Porque la ley no se lo permite. Lo abro clandestino, chico. Para juzgar los casos míos nada más. Pues ni para los suyos, ni para ninguno. Usted tiene que venir aquí a que lo juzgue yo. Que tú eres un juez muy malo, viejo. Eres igualito a Canuto. ¿A qué Canuto? Al que cuanto más viejo se ponía más bruto. 500 pesos de multa. Está bien, chico, cógete todas mis cosas de una vez. ¿Todas sus cosas? Dios. ¿Cuántas cosas tiene usted? Yo ninguna. Por eso te digo que te las cojas todas, que si no, no te lo decía ni a Jarana. Mira cómo la cosa. ¿Pero qué pasa? ¿Que van a respetar al juez o necesitan que le rompa las narices a uno? Bueno, si es a uno nomás, yo estoy conforme con eso, de acuerdo contigo. Siempre y cuando empiece por Rulecino, ¿no? Pues no, señor. Cuando empiece voy a empezar por usted. ¿A qué? A romper narices. ¿Qué me dice? 180 centavos, chico, más. No se puede ni jugar contigo. Oye, viene erizado tú hoy. ¡Cállese la boca! Un momento, mi querido doctor. ¿Por qué a Tres Patines le pone usted centavos y en cambio a mí me pone usted pesos? Porque usted tiene más dinero que Tres Patines, Rudecito. Bueno, pero es que si Tres Patines me sigue robando todos los días, ahorita va a tener él más dinero que yo. ¿Qué va, Rudecito? No lo creas, chico. ¿Cómo que no lo creas? No, porque tú no sabes lo cara que está la vida, chico. El dinero se va como agua, chico. Sí, pero es que usted me lo roba como agua también, no, a mí. No, ¿te van a callar, sí o no? Deja ver, yo te voy a arreglar eso. ¿Tú te vas a callar, Rudecito? ¡No! Ponle 180 pesos ahí a este hombre. ¿Usted qué 180... se ha figurado, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué se ha figurado usted? No, yo no me puedo... yo no puedo ponerle un nudito ahí de cuando en cuando también. No, señor. No. Los 180 días se los pongo yo a usted. Pero oye, me... ¡Cállese la boca! La ha cogido conmigo este hombre, chico. Dígame, Nananina, ¿qué fue lo que pasó? Que ella no sabe nada, chico. ¡Sí sé! ¡Sí sé! Lo que pasó, señor juez, fue que Tres Patines ahora se ha metido a billetero. No, se ha metido billetero, no, que lo estudié yo, señora. Tres Patines, usted sí. Sí, ahí es Tres Patines así, a secas. ¿Cómo a secas? Sí, hoy me va a decir usted Tres Patines nada más, ¿por qué no me dice el sinvergüenza de Tres Patines? El bandolero de Tres Patines. Bueno, porque ya me duele las amígdalas de decírselo todos los días. Ah, bueno, pues dése unos toquecitos en la garganta con mercurio cromo. Mercurio cromo. Y haga unas instalaciones... ¿Unas qué? Instalación eléctrica. No, chicos, el buche de vapor caliente de eso. ¿Buche de vapor caliente? Sí, casi. Habla para adentro, chicos. Inhalaciones. ¿Eh? Inhalaciones. Inhalaciones los alambres de la luz. No, esas son las instalaciones. Sí. Antes de acostarse haga eso, señora. ¿Me entiende? ¿Para sí, qué? Pero venga acá. ¿Será posible? No, ya lo veo que está. Usted está hoy imposible. Pero ¿será posible que usted quiera que le digan bandolero y sinvergüenza a Tres Patines? Es que ya tengo la costumbre, chico. Y eso de Tres Patines a seca no me suena bien. Me da la impresión de que están hablando de un pariente mío. Entonces a usted nunca le ha molestado que le digan bandolero. Bueno, te voy a decir, una vez cuando yo era pequeñito, que todavía yo iba a la escuela. ¿Se acuerda de eso? ¿Eh? ¿Se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar, chico? ¡Años! ¿Sí? Usted era chiquito. ¡Ah! Cuando usted usaba el sombrero aquel de plato con la cinta y una cosa que decía Cañonero Baire. Sí, era una gorra de marinero de plato. Usted vio ayer una cinta que caía. No era eso solo, tenía una florcita en la mano y unos botincitos. ¡Ey, botines! Y paraba en una silla. Sí. Y paraba en una silla. Paraba en una silla. ¿Qué año fue? Echa para atrás los files. ¿Cómo que echa para atrás los files? Bueno, mío hay retrato de aquella época. Sí. Ahora hay gente que todavía no se había inventado la fotografía. No se han podido retratar, ¿viste? No se han podido retratar. Sí. ¿Otra gente? Bueno. Venía Mariporo, venía. Cállese. Cállese usted la... Me has hecho de reír. Mire, cállese la boca, que usted tiene un juicio ahí por un gollejazo que le han dado a usted ayer. Así que hágame el favor. Cuando yo era pequeño iba a la escuela, sí. Iba a la escuela. No siga. Si no le molesta, desde que iba a la escuela, ya yo sé a qué atenerme. Sí. Continúa usted, Nananina. ¿Qué hizo Tres Patines? Que le vendió a Rudecindo 5 pedazos de billete que salieron premiados en el último sorteo. Mira, a ver, qué dichoso soy yo. La verdad es que, oye, me hay que tener dicha. Y todavía Rudecindo se queja, caballero. ¿Cómo no me voy a quejar, compadre? Si cuando los vi en la lista y los fui a cobrar, me encontré con que esos pedazos eran de hace 6 meses. No me digas. ¿Sí? Le vendió 5 pedazos atrasados. Sí, señor. Y todavía dice que es dichoso. Porque es verdad que soy dichoso, señora. El que es fatalísimo es el hombre este, Rulecindo. ¿Qué cosa, hombre? Yo soy el fatal. Claro que eres fatal, Rulecindo, eres fatal. Yo te vendo 5 pedazos de billete. Tú los compras, me los pagas. Se celebra el sorteo, salen premiados. Y hasta ahí, en donde intervengo yo, todo es dicha y alegría. Ajá. Entonces, cuando ya yo salí de eso, tú lo vas a cobrar y resulta que no te lo quieren pagar. ¿Por qué, chico? Porque eres muy fatal, Rudecindo. Tú tienes que darte un baño de hamaca, chico. ¿De hamaca? ¿Eh? ¿Cómo baño de hamaca? ¿Qué es eso? Baño de aldea seca. De... No, de albahaca. Albahaca es, chico. Hombre. Baño de albahaca. Sí, paz. Ya lo yo, Rudecindo. Qué bárbaro. Dice que usted tiene que darse un baño de albahaca. No, hombre, no, qué va. Lo que yo tengo que hacer es comprarme un bastón y darle a usted un baño de leña. Mira, te velo cuando tú entres a Prado por Neptuno y te doy un bollazo naranja por la oreja. Que caes boca debajo allí, para que lo sepa. Pónmele ahí a este. ¿Qué cosa? ¿Eh? Pónmele a este. ¿Cuánto le voy a pedir? No, no, no va a ponerle nada. Métele, ¿eh? Secretario, nada. ¿Por qué, chico? ¿Por qué no? Adiós, chico. Bastante tiene el hombre con el collejazo que más usted quiere. ¿Cómo le va a dar? Dígame, Rudecindo, ¿usted no miró la fecha del billete cuando compró esos pedazos? No, señor, no. Tres Patines pasó pregonando el 9009 y el 14057. Sí. Y a mí, verdaderamente, doctor, el 9009 no me interesó, ¿no? Porque a mí no me gustan los elefantes. A mí tampoco, chico. Óyeme, el elefante es un animal que me cae antipático, chico, porque es demasiado grande, no sé. ¿Qué tiene chico que ver que sea grande? No, me da miedo, chico, yo no sé, porque a mí me asusta todos los animales que tengan un tamaño mayor que el de una persona, ¿no? Nunca han conseguido llevarme a ver a uno de esos. Entonces usted nunca ha visto una jirafa, supongamos. ¿Qué va, chico? Yo nunca he visto una jirafa, ni un elefante, ni nada de eso. ¿Qué estatura tiene usted, señor juez, poco más o menos? Yo, 6 pies 2 pulgadas. 6 pies, bueno, pues tú puedes creer que yo nunca he visto un animal más grande que tú. ¿Eh? ¿Eh? Póngale otros 180 días a Tres Patines, secretario. No, chico, yo no digo que, óyeme, yo no he dicho que tú lo seas, que yo no he visto ninguno que tenga esa más de 6 pies de estatura. Bueno, que por si acaso. Ah, bueno, rey. Dígame, Rudecindo, entonces no compró usted el 9009. No, pero en cambio me gustó el 14057, porque verdaderamente esos son los años que yo tengo. No me digas, chico, tú tienes 14057 años, chico. 14057 años no, 57 nada más. ¿57 y qué tú? 57 años, señor. ¿De qué? ¿De casado? No, hombre, no, de narices. No me digas, las narices tuyas son más jóvenes que el resto del cuerpo. Bendito sea Dios, doctor. ¿Pone usted orden aquí o lo pongo yo? No, no haga caso, Rudecindo. En fin, la cuestión fue que Tres Patines le vendió 5 pedacitos de billetes viejos, ¿no es eso? ¿Viejo de qué, chico? Si esos pedacitos no eran viejos, chico. ¿Cómo que no eran viejos? No, señora, no se mete lo que no le importa. Tenían 6 meses nada más, de manera que eran unos niñitos los billetes. ¿Pero qué niñitos ni que nada, hombre? ¡Eran viejos! ¡Claro que sí! Usted lo sabía, de manera que lo que hizo usted fue estafar a Rudecindo. Perdona que la contradiga, señora, pero ahí no hubo estafa ninguna. ¿Cómo no va a haber estafa, Tres Patines? Ahí está, oye el otro. ¿Qué? ¿Oye el otro de qué? Ah, más respeto. Creí que había hablado Rudecindo. ¿Usted cree que no es un delito vender billetes atrasados? En este caso no, porque el mismo Rudecindo me los pidió así, chico. ¡Eso no es verdad, señor! ¡Sí es verdad! Hombre, dame acá el collejo naranja. ¿Qué collejo naranja? Lo que pasa es que tú tienes muy poca memoria y no te acuerdas, chico. No, señor, Rudecindo no tiene poca memoria. Usted es el que tiene muy poca vergüenza. Y tu Dios, pero todavía se va usted a poner ahora a elogiar a Tres Patines. ¿Y yo lo estoy elogiando acaso? Claro que sí. ¿Cómo le va a usted a decir que tiene poca vergüenza? Si está aprobado científicamente que no tiene ninguna, hombre. Ah, verdad, sí, palabra que se me fue sin querer eso. Pues tenga cuidado porque... Bueno, basta ya. Óigame, Tres Patines, no quiero condenarlo sin escuchar su defensa. De manera que dígame qué fue lo que pasó. No pasó nada, chico, que yo iba por la calle pregonando. El 9, el 9009, que suma 15. ¿Eh? El 9009, que suma 15. Momento, momento. A llevar el 9... ¡Espérese! ¿Cómo que suma 15? ¿Tú me llamas para comprarme? No, no. El 9009 no son 2920. Sí. Y 99 no son 18. Claro que sí, que son 18. ¿Cómo usted decía que sumaban 15? Porque eso era lo que sumaba. ¿Quiénes? Los 29. ¿Qué cosa? ¿Los 29 sumaban 15? Sí, porque el 9 no es elefante. Sí, ¿qué? ¿Cómo y qué, chico? ¿Tú has visto algún elefante que sepa sumar, chico? Ah, vamos, lo que sumaban así eran los elefantes. Claro, chico, por eso eran 29 y 20, o sea, un cero para cada elefante. ¿Y por qué un cero para cada elefante? Porque esa fue la nota que le dieron en matemáticas. Bueno, está bien entonces. ¿Y qué más pasó? ¿Eh? ¿Qué más pasó? No, yo iba pregonando el 9009, 14057. Y en eso Rudecindo me llamó. ¿Comprende? Yo me le acerqué y le dije, ¿qué desea, caballero? Porque a todos los que me van a comprar billetes, yo le llamo caballero. ¿Ah, sí? Sí, tú me compras un pedacito de billete y te digo caballero. Yo no le compro nada y a mí usted me tiene que decir caballero siempre. ¿Aunque no me compre billetes? Sí, señor. No, juega. Sí, señor. Oye, pues yo le pregunté a Rudecindo, ¿qué desea, caballero? Y él me contestó, 5 pedacitos del 57. Entonces yo le di los 5 pedacitos, él me lo pagó y asunto concluido. ¿Tú ves alguna malicia, alguna estafa ahí? Usted me pregunta que si yo veo alguna estafa. Sí, chico, sé cívico, di la verdad, aunque perjudique a Rudecindo un día. ¿Cómo no voy a ver una estafa ahí, Tres Patines? Esos billetes no eran de hace 6 meses. Sí, de hace 6 meses, pero él me lo pidió así. ¿Cómo, chico, que se los pidió así? Claro, chico, él no me pidió 5 pedazos del 57. Sí. Pues yo se lo di del 57. ¿Del 14.057? No, del año 57, chico. Eso era lo que él pedía, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines, he observado que cuando usted se confunde, usted sale bien parado, pero el gallego se hunde. Y como usted es un maldito que nunca tiene razón, le pongo por su delito 30 días de prisión.